continuamos en Cumbia Masiva después de tanto disturbio acá en el piso que estamos haciendo, descontrol, rock and roll, cumbia en realidad, cumbia agitada. Bueno, tenemos acá en el piso a los compañeros, compañeras de la cátedra Virginia. Virginia Volken. Así es, Virginia Volken. Quiero decir que recién mi compañera me insultó porque dice que estoy distraída y ahora ella no puede ni hablar. Ubícate. Porque no estás trabajando. Estoy yo sola trabajando, haciendo todo el trabajo, la plusvalía, te le metiste en el... ¿Sabes qué? Todo el laburo lo hago yo, querida, te estoy cuidando. Bueno, cuestión, estamos acá con los compañeros y compañeras de la cátedra Virginia Volten, Belén y Mike. Así es. Son personajes misteriosos también. ¿Cómo andan ustedes, chicos? Maravilloso. Bien. Están muy tímidos. Pónganse bien cerca. Es muy difícil, es muy difícil. Pónganse muy cerca de los micrófonos. Les vamos a pedir, por favor, para que tengamos una buena comunicación en la radio. Bueno, cuéntenos, para los que no saben y las que no saben, ¿qué es la cátedra Virginia Volten y, bueno, quién la integra, no? Bueno. La cátedra Virginia Volten es un espacio que está integrado por varias organizaciones y personas, activistas. Y bueno, la cátedra surge un poco de esta idea que teníamos de visibilizar a esta mitad invisible que son las mujeres en la historia. Queríamos como rescatar historias de lucha y socializar conocimientos, ¿no? Y bueno, surge un poco ahí y lo que apostamos es generar como espacio, un espacio de encuentro, de intercambio, de construcción colectiva que aporten siempre a la lucha por la emancipación, ¿no? Perfecto. Sí, sí. De allí que el nombre de la cátedra, por ejemplo, sea el de Virginia Volten, que es una mujer de anarquista de principios del siglo XX, que había sido un poco olvidada, fue la creadora junto con otra compañera rosarina, anarquista y obrera, de La Voz de la Mujer, un periódico anarquista de esa época. Y cuéntenos cuál es su próximo encuentro, pues sabemos que el año pasado han tenido un montón de encuentros en universidades, en el Olga, etcétera. Un montón de momentos hermosos. Muy lindos, muy buenos. Creo que en la Facultad de Trabajo Social, en el Rectorado, aquí mismo en el Olga Basket, porque hoy hablo todo mal, así que voy a decir todo mal. Y este lunes, ¿no? 27. Lunes 27 a las 18 horas en el Auditorio de Física de Ciencias Exactas. La facultad que todos vamos. A la que sí, todos conocemos. Solemos pasar de memoria por ahí. Calle 115 y 49, Anfiteatro de Física. Exactamente. Sí, sí. ¿Quién nos acompaña? ¿Quién va a venir a esa misteriosa? Queremos saber. Una chabona. ¿Qué chabona viene? Silvia Federici nos acompaña directo desde la Gran Manzana a la cátedra Virginia Volten. Espectacular. Así es, así la podríamos definir. Y bueno, contanos, bueno, ¿qué se va a hablar este lunes 27 ahí en Exactas? ¿De qué van a hablar o de qué va a hablar Silvi? Silvia. Bueno, Silvia es una escritora y como activista feminista, ¿no? Sí. Que va a estar hablando básicamente de este libro tan famoso que escribió, que es El Calibán y la Bruja. Va a estar exponiendo como más o menos las ideas alrededor de ese libro, que dicen que ese libro es la continuación del Capital. A ella no le gusta mucho eso y está muy bien como buena feminista, porque siempre sería la mujer en este lugar lo accesorio, lo añadido completo, el anexo, no, horrible. Entonces, pero bueno, ella va a estar hablando un poco de las ideas de ese libro que tienen que ver con una perspectiva feminista en relación a la acumulación de capital, al surgimiento del capitalismo. Como que ella parte de la pregunta de, bueno, ¿de dónde viene la opresión de las mujeres? Empieza a hacer como un análisis histórico y dice, bueno, esto viene un repollo, es una tradición, no. Y llega a este periodo histórico que es el surgimiento del capitalismo. Y ahí introduce para pensar qué lugar ocuparon las mujeres ahí, la casa de brujas, y cómo en todo ese fenómeno hubo una expropiación del cuerpo de las mujeres, transformándolas en máquinas de reproducción del trabajo, de las fuerzas productivas, ¿no? Y bueno, ¿por qué eran perseguidas? ¿Qué tienen que ver la casa de brujas con el surgimiento del capitalismo? Bueno, muchísimo, muchísimo. Todo esto se va a enterar el lunes. Ahí en Exactas. Con muchos misterios en este programa. Aparte, el programa feminista es un programa lleno de misterios. Lleno de misterios. Tiene mucho que ver con lo que estaban hablando al principio, de la plusvalía emocional. Ay, nos estabas escuchando. Los estaba escuchando muy atentamente. Sí, tiene que ver, tiene todo que ver. Y va a estar ella sola, la va a estar acompañando a alguien, o va a ser como el epicentro, ¿no? De igual ya es bastante con ella. El epicentro claramente va a ser ella, mal que le tuviera otra persona. Estamos mandando a imprimir remeras. Claro. Silvi, te amamos. Ay, bichas de gracias por tanto. Pero van a estar acompañando a Silvia, compañeros de, o compañeras, todavía no sabemos bien, de la editorial Tinta Limón, que es son los encargados de la edición de la nueva edición del libro Calibán y la Bruja. Y una compañera de la colectiva asesora de la cátedra, que es Claudia Laudano, una creo que es comunicadora social, feminista, ¿no? Es docente, investigadora, creo que ciencias sociales. Sí. Y cerraríamos la noche con las, ahí se me complica el decir, leueriales. Sí. ¿Y qué sería eso? Es un ensamble de bombos hecho por mujeres. Perfecto. La idea es como generar una cuestión aquelarrística después, porque desde la cátedra planteamos esto de que qué mejor modo de transmitir qué se quería callar con la Casa de Brujas que generando ahí esa potencia de un montón de mujeres juntas con un fuego, con música, con vibración y con bebidas espirituosas. Así que no se vayan después de que se haya terminado Silvia, quédense que va a haber, además de todo eso, una fiestita, un jolgorio, sí. Muy prometedora. Chao. Pedimos un LH que me voy. Muy prometedora la jornada del lunes 27 ahí en Exactas, y seguramente va a haber más durante el año, ¿no? Planifican que haya más Volten como fue el año pasado, me imagino. Así que, ¿quieren agregar algo más? ¿Quieren hacer alguna otra invitación? ¿Algún sponsor? Nada. ¿Coca-Cola? No. Yo quiero contar una cosita muy interesante. Si es íntima. Podés contarla. Podés contarla bien cerca del micrófono. Y con esta tonalidad. Sí. Tengo miedo de contarla, porque no sé si la sé muy bien. Ana, si me estás escuchando, voy a hacer mi mejor esfuerzo. A ver. ¿Qué? La de Margarita. Sí. No, me voy a lanzar a contar. Vamos nomás. Contá todo. Lo que nos enteramos hace muy poquito. Sí, porque viste cómo es. Uno levanta una piedra y sale una feminista. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer esto en el anfiteatro de física, ¿no? Uh-huh. Y nos enteramos que ahí dio clases una mujer muy especial que se llama Margarita Eiberg, ¿no? Uh-huh. Daba clases allí, en ese anfiteatro, y es la primera mujer en recibir el doctorado en química en Dinamarca, y tiene una historia muy interesante que tiene que ver con nuestra universidad. Ella viene a estudiar, viene convocada a trabajar en la universidad cuando se funda la universidad y el Instituto de Física. Ella, en realidad el convocado es su marido, ella viene en lugar de asistente. Mm-hmm. ¿Nos sorprende? No. Es muy típico. Cuestión que muy poco después de que ella se viene a vivir acá, el marido muere, historia triste, fiebre tifoidea creo, ella queda viuda. Con un hijo. Mejor. Y con un sueldo que era la mitad de lo que le pagaban a su marido, siendo que tenían las mismas capacidades y los mismos estudios. Típico. ¿Nos sorprende? No. Bueno, entonces ella, con ideas feministas y socialistas, como que tiene toda una historia de lucha en el reconocimiento de sus saberes y de su lugar frente a una institución que la discriminaba por el solo hecho de ser mujer. Así que la vamos a estar recordando y vamos a estar contando la historia de esta señorita Margarit Eiberg. La primer docente de física de la Universidad Nacional de La Plata. Exacto. Ahí va. Me encantó. Me encanta la información que tienen, chicos. Los vamos a invitar más seguido. Bueno, les agradecemos al grupo de la Volting que se ha acercado acá a los pisos de Radio Nauta, acá en el Olga Vázquez. Y vamos a estar presentes este lunes 27 a las 6 de la tarde, ahí en Exactas, 115 y 49, en el anfiteatro de física, Facultad de Ciencias Exactas. Pongan carteles porque nadie conoce ya Facu. Sí. Va a haber un camino de globos violetas. Siga los globos violetas. Qué románticamente feministas. Bueno, nos despedimos, les despedimos a la gente de la Volten. con una canción que tampoco tiene que ver porque somos así. ¿Del grupo Sombras le gusta La Ventanita? Nos encanta. Bueno, no le gusta a Mike. Bueno, es una ortiva. No nos importa. Bueno, vamos con el grupo Sombras La Ventanita, despedimos a la Volten y seguimos. Adiós.